Trabajo para final de filosofía medieval. ¿Dios es evidente por sí mismo? Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural. Por ejemplo, los primeros principios. Pero como dice Damasceno al iniciar su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Dios es evidente por sí mismo. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es en parte, inmediatamente se sabe que todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se da en la realidad y en el entendimiento, que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera comprenderlo, lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento. Habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Contra esto nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, pero puede pensarse lo contrario que Dios existe. Dice el necio en su interior, Dios no existe. De manera que Dios y su existencia no es evidente. La evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno en sí misma y no para nosotros, otro en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto. El hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proporción sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos como ser, no ser, todo, parte y otros parecidos son tan comunes que nadie ignora. Pero por el contrario, si algunos no lo conocen, ¿en qué consiste el predicado y en qué el sujeto? La proporción será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Por consiguiente, la proporción Dios existe, la proposición Dios existe, considerada en sí misma, es evidente por sí misma, ya que en ella sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como veremos. Pero puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza. Esto es por los efectos. ¿La existencia de Dios es o no demostrable? Toda demostración es doble. Una por causa que es absolutamente previa a cualquier cosa, se llama causa de. Otra por efecto. Otra por efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos. Pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por efecto llegamos a conocer la causa. Se llama ¿por qué? Por cualquier efecto, se llama el por qué. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos se nos presentan como evidentes. Porque como quiera, los efectos dependen de la causa, dado que el efecto necesariamente antes se ha dado una causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio, sí es demostrable por los efectos con los que nos encontramos. ¿Existe o no existe Dios? Un punto de partida en el mundo sensible, un hecho de experiencia, porque una existencia no podría inducirse sino a partir de otra existencia, y porque el hombre, espíritu en la materia, no puede comprender sino mediante abstracción de las imágenes que recibe del mundo sensible. 2. Ese punto de partida se le considera como un efecto, que en cuanto tal debe tener una causa, porque la existencia del efecto requiere la existencia de una causa. Ex nihilo nihil, de la nada nada resulta. Así, lo que se mueve supone un motor, todo efecto una causa eficiente. Pero a la vez, esa causa supone una causa primera, porque la serie de la causa no puede seguirse al infinito. 4. Ahora bien, esa causa primera es Dios, como la causa del mundo sensible y en general de todo lo creado. Para que podamos comprender esto, es necesario tener en cuenta que Santo Tomás se vale de los conceptos de causa, material, formal, eficiente y final, y movimiento, pasaje de potencia al acto, en el sentido aristotélico de los mismos. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras. 1. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. El punto de partida aquí es el movimiento. Así se la llama prueba por el movimiento, ex mutu. Pues es cierto, y lo reciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Por su parte, también, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de potencia al acto. La potencia no puede pasar al acto más que por quien está en acto. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Este proceder no se puede llevar así indefinidamente porque no se llegaría al primero que mueve y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por un motor primero. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel motor al que nadie mueve. En este todos reconocen a Dios. 2. La segunda es la que se deduce de la causa. Su punto de partida es causa eficiente. Se le llama entonces la prueba por la causa eficiente, ex causa eficiente. Pues nos encontramos en que en el mundo hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque todas las causas eficientes tienen un orden. La primera es causa intermedia, y esta sea una o múltiple, lo que es de la última. Puesto que si se quita la causa desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. 3. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y lo necesario. Es la prueba por la contingencia o por lo posible y lo necesario. Ex possibili et necessario. Y dice que encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas y consecuentemente es posible que existan o no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo lleva en sí mismo la posibilidad de no existir. En un tiempo, de hecho, no existió. Pues si todas las cosas llevan en sí la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es de verdad, tampoco existiría ahora nada, puesto que no puede existir lo que no pueden empezar de la nada. Si pues todas las cosas llevan en sí la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto también es verdad, tampoco podría existir nada ahora, puesto que lo que no existe no puede empezar de la nada. Luego, no todos los seres son posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que los seres necesarios busquen la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. 4. La cuarta vía se deduce de la jerarquía de los valores que encontramos en las cosas. Por los grados de perfección, ex gravidus perfectioris, pues nos encontramos que la bondad, la verdad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas, en unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto se aproximan más o menos a lo máximo. Como quiera que en cualquier género algo sea lo máximo, se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así, el fuego, que es el máximo calor, es la causa de todos los calores. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. A tal cosa le llamamos Dios. 5. La quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, o del gobierno del mundo. Ex gubernatione rerum. Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, pero que obran con un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran cosas iguales para conseguir lo mejor, donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento o no tienen fin sin ser dirigidas por alguien de conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien por el cual todas las cosas son dirigidas a tal fin. Le llamamos Dios. Las 5 vías: desarrollo, ampliación y profundización. Teología natural o teodicea. Michael Grison. Herder, Barcelona, 1989. Entre tanto, Santo Tomás de Aquino hace la demostración de pruebas meramente naturales acerca de la existencia de Dios. La propia razón humana es capaz de llegar a la idea de existencia del Creador. Por eso no admitir la existencia de Dios no es racional, como tampoco lo es apoyarse de un vago y convencional dogma de la negación. La primera vía del raciocinio para llegar al conocimiento de la existencia de Dios es la prueba del movimiento. En el lenguaje corriente, movimiento significa cambio de lugar. Al caminar de un lugar para el otro, ejerce un movimiento. Sin embargo, hay también otro sentido para el movimiento. El movimiento significa cualquier modificación de los seres. En otras palabras, hay dos tipos de movimiento. El primero es el movimiento de un lugar dado en la locomoción de un ser corpóreo como hace de un lugar a otro. El segundo es el movimiento de sucesión que ocurre del crecimiento de un niño hasta su pleno grado de madurez. Ambos movimientos son fácilmente perceptibles por los sentidos. Antes del movimiento, todos los seres están en potencia. Esto es, poseer una posibilidad de tornarse diferente a lo que son. En la filosofía del desarrollo, una potencia se denomina actualizarse. El desarrollo de una potencia se denomina actualizarse. Un cuerpo frío en acto puede venir a ser caliente, o sea que es caliente en potencia. Movimiento es, por lo tanto, cualquier paso de potencia para acto. La actualización. En otras palabras, el acto es la realización, como po la potencia es una posibilidad de realización. Por ejemplo, una semilla es el acto de la semilla, pero en potencia es un árbol. El movimiento no es la sucesión de dos estados, sino el paso de un ser que hace de un estado al otro. Por ejemplo, el fuego que es caliente en acto torna la madera que está en potencia para el calor caliente en acto. De este modo hay una realidad que permanece bajo los estados. Y el cambio consiste en recibir la actualización del segundo estado, frío, por el cual la cosa, la madera, existe de otro modo, caliente. Esto es modificarla. El cambio, por lo tanto, incluye siempre una adquisición de algo que antes el ser no poseía. Dado que es conveniente a toda la existencia esta experiencia de los sentidos, Santo Tomás toma como punto de partida de la primera vía racional para probar la existencia de Dios. Nuestros sentidos certifican con toda seguridad que en este mundo hay cosas que se mueven. Ahora todo lo que es movido por otro. Nada que se mueve no está en potencia en relación al término de su movimiento, al contrario de lo que se mueve, lo hace como se encuentra en acto. Todo se mueve, todo cambia, todo pasa de un estado a otro, no solamente en el sentido del movimiento local, sino también del cambio sustancial, como en la generación de nuevas sustancias. La madera puede volverse carbón. También accidental, como el aumento o disminución cuantitativa. El cachorro crece, se convierte en adulto. Como en variación cuantitativa, ya sea el orden material, sea orden espiritual, mayor peso, mayor gracia. Así, si lo que se mueve es también movido, no es necesariamente por otro, este por otro también. Ahora no se puede continuar hasta el infinito, pues en este caso no habría un primer motor, por consiguiente tampoco otros motores, pues los motores segundos solo se mueven por la moción de otro motor. Luego es entonces necesario llegar a un primer motor, no movido por ningún otro, y este todo lo entiende como Dios. El primer motor, Dios, es puro acto, existencia subsistente. Debe ser acto, pues siendo moviente, debe ser puro sin mezcla de potencialidad, pues es moviente inmóvil e inmutable. Después, el moviente inmóvil es puro acto como acto existente, es la existencia misma subsistente. Solo es independiente en su actividad quien es la propia actividad. Y solo es actividad quien es la existencia. Solo comunica la perfección que produce la existencia de ésta y solo puede tener por efecto propio hacer existir quien es la existencia. Luego el primer moviente inmóvil es su existencia, Dios. La segunda vía es la prueba por la causa eficiente. Conforme la primera vía, una semilla tiene la posibilidad de tornarse, actualizarse en árbol. Ya en la segunda nos detenemos a mostrar que la semilla para ser árbol necesita de causas entre sí subordinadas, o sea que dependen unas de las otras en el actual y en el existir. Sin la tierra, el aire, el agua, el sol, etcétera, la semilla no encontraría condiciones para el desarrollo. Así, el clima y las sustancias que se alimentan a la planta son causa de vida para el vegetal. Sería, por lo tanto, una locura afirmar que la semilla es causa de sí misma, pues para ser su propia causa necesita existir antes de sí misma. La segunda vía sigue sustancialmente el mismo camino de la primera. Sin embargo, no se basa en el camino y la pasividad de los seres, y sí en la dependencia y causalidad que hay en las actividades entre ellos. Es muy clara la semejanza entre la primera y la segunda vía, pues ambas nos llevan a la necesidad de una causa inicial. Entre tanto, consideramos anteriormente la existencia y la necesidad de una causa motriz. Ahora trataremos de considerar la obligatoriedad de que exista una causa eficiente. Al observar la creación, notamos en las cosas sensibles una relación de causas. De esta forma, no se puede encontrar un ser que sea su propia causa, causa eficiente. Siendo la causa anterior al efecto, sería absurdo considerar un ser que fuese su propia causa eficiente, pues él sería anterior a sí mismo. Entre tanto, no es posible llevar al infinito una serie de causas eficientes. Esto puesto que se vuelven evidentes dos posibilidades: que algo sea causa de sí propio y que la serie de causas sea remontada al infinito. Hay pues un orden de causas donde la primera es la causa de la segunda, y esta de la tercera, y así sucesivamente hasta la última. Tanto que en la causa intermedia que une la primera a la última, como en una variedad de otras causas intermedias. La causa primera es la causa del último efecto. De tal forma que el suprimiendo la causa se suprime el efecto. Y si no hay un primer término de las causas, no habrá intermediario ni último. Las causas intermedias son, por consiguiente, efectos de una causa originaria. No se admite efecto sin causa, según el principio básico de la causalidad. Así, las causas subordinadas de los seres nos llevan directa e inmediatamente a una causa eficiente, primera con ciertos atributos. Esta causa es infinitamente perfecta porque, siendo la existencia misma subsistente, es todo lo que puede existir. Es, en todos los modos de ser, todas las perfecciones. Es inmaterial porque la materia es potencia. Ahora, la causa primera no sufre cambios por ella ser acto puro. Es inteligente porque la inmunidad y la excepción de la materia es la causa de la facultad intelectual. Actualmente inteligibles todas las formas materiales, abstrayéndolas de la materia y de las condiciones de la materia. Es no subordinada e incausada, sin causa, pues no puede ser causada por otra, caso contrario no sería la primera. Ni podría ser absolutamente independiente en el actuar y en el causar. Esta causa eficiente primera la llamamos Dios. Las pruebas de la existencia de Dios, en el esquema común de las pruebas, corresponde a nuestra inteligencia elevarse hasta el Creador a partir de la experiencia, sea externa e interna. Por una parte, el Espíritu es mediador entre el universo visible y Dios. Por otra parte, cuando aprendemos por reflexión nuestra propia existencia, debemos explicar explicarla. Cuando aprendemos por reflexión nuestra propia existencia, debemos explicarla. Teniendo su punto de partida en el universo, en el hombre todas las pruebas de la existencia de Dios seguirán caminos paralelos. En el punto de partida se afirmará un hecho real, un acto de existir, un ser, un ejercicio afirmado de un primer juicio. Después interviene una exigencia del espíritu. En principio de la razón de ser se aplica en forma de principio de causalidad. Al hecho primeramente conocido, si el principio de finalidad debe entrar también en algunas pruebas, solo desempeña un papel secundario. Finalmente se formula una conclusión. La razón de ser del hecho inicial es la existencia de Dios. Precisemos los tres elementos definidos de este modo. A. El hecho afirmado en el punto de partida. La existencia es un acto, una riqueza de que el espíritu se apodera en el punto de partida de las pruebas. No obstante, tiene que ver en lo real una imperfección, una indigencia de signos, de dependencia que le mostrarán al ser que la experiencia no es más que un reflejo de un ser más elevado en el universo, de un ser más elevado. En el universo se hallan estas señales, los seres se mueven, se subordinan unos a otros, perecen, son limitados en perfección, no pueden por sí mismos dar cuenta del orden que hay en ellos. Por otra parte, en el orden moral, tienen también sus pruebas particulares. El hombre está obligado a atender a su fin último. Se requiere una sanción de su conducta buena o mala. Dar cuenta de estas dos afirmaciones espontáneas será también llegar a Dios. Pero para hacerlo con certeza será necesario utilizar los razonamientos de las pruebas cosmológicas. B. El principio de razón de ser y sus derivados, especialmente el principio de la causalidad. El movimiento del espíritu se funda en la certeza intuitiva en la cual se expresa una condición indispensable en la vida del espíritu. Es el principio de la razón de ser, del que se pueden dar varias fórmulas equivalentes. Todo lo que existe tiene su razón de ser, o también todo es inteligible. Todo debe dar cuenta de sí a la inteligencia. O todo lo que no tiene en sí mismo su razón de ser, la tiene necesariamente en otro. Si declaramos que todo es inteligible, no queremos decir con ello que todo sea igualmente inteligible. En realidad hay distintos grados de inteligibilidad. Objetos que en sí mismos, y no solamente en cuanto a nosotros, tienen mayor o menor verdad ontológica. La inteligencia es de tal manera que su movimiento no puede detenerse mientras no haya encontrado mi razón de ser. Un ser que no exige nada más, un ser que sea su propia razón de ser. El del principio de razón de ser deriva en los principios de causalidad y de finalidad. El principio de causalidad expresa que todo ser contingente tiene una causa. El ser contingente es el que puede no ser. Su esencia no está determinada por sí misma a ser o no ser. Por lo tanto, la existencia debe venir de un principio exterior. Es decir, de una causa eficiente productora. El ser que puede ser o no ser no existe por sí mismo y no se pone en la existencia por su misma esencia. De este modo, todo lo que no existe por sí existe por otro, lo cual es un enunciado del mismo principio que manifiesta su evidencia. Si todo ser contingente tiene una causa también, y es verdad que todo ser causado es contingente. Todo lo que no existe por sí mismo o de sí mismo podría no ser per se. Observará la diferencia este principio de la razón de ser, que todo ser tiene su razón de ser, y el principio de causalidad. Todo ser contingente tiene su causa, el primero tiene como sujeto ser en toda su amplitud e incluso se aplica a Dios, que es su propia razón de ser. El segundo solo conviene al ser contingente y se expresa la exigencia de una causa extrínseca, evidentemente no puede explicarse a Dios. El principio de finalidad se enuncia de diversas maneras. Su forma más universal es: toda gente obra en vista de un fin, una actividad que carecería de razón de ser si no es orientada hacia un bien, hacia un objeto de apetito o de deseo. El valor del principio de causalidad y de los principios de razón en general. Es el principio de la causalidad el que da fuerza a las pruebas de Dios, pero su valor es discutido por el empirismo, deformado y restringido por el idealismo. La teoría atomista, por el contrario, abre hasta el máximo para la inteligencia el campo del ser. El principio de causalidad y, en general, los principios de la razón tienen un valor ontológico. Se aplican al ser objetivo. Tienen valor trascendental en el sentido que permiten explorar el campo entero del ser. Su valor ontológico queda garantizado por la teoría de la abstracción. En la experiencia misma, aunque sea la más sencilla, el espíritu descubre el ser universal y los primeros principios. Ser causa-fin, estas ideas son extraídas de los objetos de conocimiento y en el que tienen su fundamento. Vistas en el objeto a la luz del espíritu, son aquello por el cual este objeto es conocido, pero también lo desbordan, lo superan infinitamente, pues el ser conviene a todo lo que puede ser pensado. En cuanto a los principios, el espíritu los formula al contacto de la misma experiencia, para expresar sus aspectos más universales. Nada puede ser sin razón de ser, lo que no es por sí mismo no puede carecer de causa. Toda acción tiene un fin, de este modo las primeras nociones de los principios correspondientes provienen de la realidad, por lo tanto no dejan de corresponder a lo real. C. Conclusión. El principio de causalidad interviene necesariamente en las pruebas de Dios. Estas tienen que conducir todas ellas a la existencia de una causa suprema, de un Dios que existe por sí mismo y que es por sí a sí. De aquí el nombre de aceitas, aceidad, para designar con ese atributo fundamental que se desprende como conclusión de todas las pruebas, que no tiene causa, a sí, por sí mismo. La experiencia y la exigencia en el pensamiento discursivo alcanza aquí su término natural. Dios no puede no ser necesariamente inmutable. Él es hace y se hace ser en toda la realidad de la experiencia. Lo que hay más íntimo es el acto de ser ese. Ahora bien, según hemos de ver, el ese es efecto propio de Dios. Toda existencia finita supone comunicación del ser y de la participación del ser de Dios. La causa suprema es la causalidad creadora que por libre y gratuita generosidad saca de la nada a las criaturas materiales y a las personas inmortales.